alguien ronroneará esta noche, supongo. Seguro, ronroneo hay seguro. Con siempre. Areuca. Pase lo que pase. Mira, ha venido gente de Sevilla a vivir tiempo de juego de las asociaciones juveniles de Sevilla, que están pensando ya más en el ronroneo que en el partido. Ya tienen que... ¿Cuánto ha visto la botella de Areuca? Le han hecho los ojos, ¿eh? Le han hecho los ojos, ya están pensando en el cubata de Areuca, ¿eh? ¡Ronroneo seguro! ¡Areucas! ¡Viva mi cubata de Areucas! Areucas, para vivir un partido como este, Ron Areucas, desde que llegaste a mi cubata, me robaste el corazón. ¡Viva mi Ron!